arriba. Toda la manito viene arriba haciendo así. ¡Ra! Todas las manos arriba, las manos arriba, yo quiero ver. Todas las manos arriba, las manos arriba, yo quiero ver. Vagancia, esto es así.